Les contamos que la Escuela Integral de Tambores celebra en noviembre su octavo cumpleaños. Sí, señor, sí, señora, 8 años a pleno con música, con baile, con percusión, con compañerismo también, me imagino, con todo. Bueno, ellas nos van a contar ahora todo lo, seguramente las anécdotas miles por millón. Pero bueno, aquí estamos. Primero, gracias por haber venido al estudio, por coparse con la onda. Jorgelina Marchand, Rosana Carreño, bienvenidas. ¿Cómo andan ustedes? Hola. ¿Cómo les va? Hola, bien, bien, bien, bien, muy bien. Gracias por la invitación. Por favor. Es muy importante, placer. También es mutuo esto. Sí, sí, sí, a pleno. Bueno, 8 años de la Escuela de Tambores que van a estar celebrando, ¿no? Ya prontito, me parece que de carrera la semana que viene. Estamos en carrera final, ya la recta final. La recta final. Sí, sí, sí. Bueno, cuéntenos primero cómo surge esta escuela de tambores. Bien, sí, como dice Rosana, en la recta de festejos, ¿no? Porque realmente tener un trabajo de 8 años que perdure en el tiempo, que va cambiando en sus formaciones, que va llevando al estudio permanente, especializaciones, talleres y demás, tiene realmente el valor de ese trabajo consecuente y respetable. Entonces, uh-huh. Por eso apuntamos siempre a la fiesta, ¿no? Lo nuestro no es una muestra de... además de eso, lo tomamos como un festejo. Uh-huh. Escuela de 8 años, de comienzo de un proyecto de toques que nos interesó, nos fuimos convocando los que estábamos, las y los que estábamos en el juego de tambores. Empezamos a tocar en las vías del ferrocarril, en el terreno de la estación fue, uh-huh. domingos, como para empezar a hacer grupo, de ahí se empieza a sumar gente. Pasamos al año siguiente ya a un espacio prestado por la CPE, en el Salón de la Usina, un trabajo un poco más organizado, ya teníamos el espacio incluso para ir guardando los materiales. Mucho trabajo, mucha sumatoria, esta cuestión de ser autogestivas lleva también esto de desde los materiales, de comprarlos, hasta la gráfica, publicidad, remera, claro, los trapos, sí. Como decimos. Un verdadero equipo orquesta. Orquesta, trabajo de equipo. Te hago el choripán en un rato, pero un rato claro. Antes estoy tocando y el rato siguiente organizando con la gente. Tal cual. Y creo que eso es que lo que arma este compromiso, esta grupalidad, este trabajo tan, tan colectivo y comprometido. Uh-huh. Y que llegamos a configurar hoy día, bueno, atravesando lo que tuvimos que atravesar todos, que también... hizo así como una gran zarandeada en la escuela, pero siempre esas cosas son especiales y que después de esas crisis o de esos momentos resurge, brota hermosamente. Sí, sí. Y nos encontramos hoy en día con una escuela que tiene diferenciada en las actividades. Uh-huh. Hay gente que las personas pueden asistir a todas las actividades, pero también pueden optar los lunes. Funciona la formación de una cuerda de candombe. Los miércoles funciona una escuela ya de lectura musical con toques de folclore latinoamericano, bombo y cajón. Sí. Los viernes hacemos lectura de señas, lenguaje de señas, sí. Con lo que nosotros ahora llamamos las latas. Sí. Y este año también, además de esta organización, abrimos a unos ensayos abiertos, convocados a todas y todos que quieran tocar algo. Sí, sí. Y se generó algo hermoso que hasta hemos tocado en algunos eventos que nos invitaron. Exacto. Y todo. Músicos muy reconocidos, sí. Nos acompañaron. Yo recuerdo con Juanpi y Francisconi, sí. Estuvieron, ¿no? También. A Juanpi es como nuestro formador, nuestro mortal. Sí, ya vino, esta es la tercera vez este año. Que nos acompaña. Sí, porque también eso hace a la característica de la escuela, que nuestra escuela tiene el toque del código de señas. Sí. Por eso hablamos de las latas, que fue nuestro primer tambor, ¿no? Es un poco la característica esa. Tambor de calle, lata colgado y el código de señas. Entonces... Uh-huh. Hay más apertura, más posibilidad con esa forma de trabajo previo, podés armar un ensayo abierto, que es lo que se logró ahora. Sí. Y por eso la importancia de los 8 años del trabajo, ¿no? La consecuencia tiene ese premio, digamos, el estudio, el respeto por el ensayo, se ha logrado, hay una sincronía en el trabajo, en la manera de encarar el trabajo de la escuela. Sí. Justamente cuando decías esto, Jorge, Antes era Pablo, nuestro director, sí, nuestro maestro, sí, todo, digamos. Y de las mismas formaciones, hoy tenemos compañeras que son nuestras profes. En candombe lo lleva adelante Luli Oces. Lo lleva muy bien adelante las clases de candombe. Y los viernes, dentro de un rato, también hace dirección de lenguaje de señas. También estamos armando un grupito de niñes. En el barrio el Kirchner, ¿no? Le llamamos Kirchner, pero en la gran barriada de Lara, Kirchner. Que no es un tema menor. Y a su vez también estamos algunos otros formando otro grupo que ensayamos, que se llama, que estamos preparando ahora como una recreación de las músicas de los bailes de los bailes populares, polcas. Ahí nos está acompañando un gran músico, Martín Corredera. También estamos armando ahí otra cosa más. O sea que la escuela... Yo la verdad estoy sorprendida con la cantidad de actividades y te volvemos a repetir, Ro, también. ¿En qué momento descansan? Se encuentran ahí. Algún momentito hay ahí. Hay para todo, ¿no? Ambas surgen. Podemos decir que somos felizmente jubiladas. Y que también eso nos permite hoy en día poder elegir de esto que disfrutamos, que digamos, además del trabajo, lo disfrutamos mucho. Entonces, exacto, desde otro lado, con otro tiempo, o sea, se estudia, se trabaja, podemos hacer por ahí un sostén en otros momentos con actividades rutina tan rutinaria no se podía hacer. Claro, sería más difícil. Es más complejo. ¿Y dónde funciona la escuela? Ajá, y somos bastante itinerantes. Hoy, estuvimos varios años en el Salón La Usina de la CPE. Eso también facilitaba mucho a la convocatoria, porque una barriada muy linda, a veces la gente que entraba, escuchaba tambores y iba a ver qué pasaba. Sucede eso. Ahora estamos trabajando en el Salón El Molino, de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Santa Rosa. También eso hace que a veces, a manera de reconocimiento de ese espacio, tenemos algunas intervenciones en actividades de la municipalidad. El viernes pasado, concretamente, acompañamos el Congreso de Medio Ambiente. Estuvimos tocando ahí unos músicos de Buenos Aires, muy interesantes. Bueno, tuvimos la oportunidad de tocar en ese lugar. Los ensayos abiertos también nos facilitan el salón de acá del cine del Inca, la sala del Bustriazo. Y somos unas convencidas de que así tienen que ser las cosas, así que adherimos totalmente y agradecemos compartir esta posibilidad de gestiones mixtas, digamos, ¿no? Totalmente. O sea, lo independiente, lo autogestivo, no quita ni resta que también se comparta con las gestiones públicas, que bueno, también todos somos parte. ¿Y cuántos son en el grupo? Sí, más o menos en alumnado 20, más otras 15 personas que han sido integrantes de otras formaciones de otros años, y se suman a esto también que le llamamos ahora el espacio nuevo del bailongo, más apuntado a otros eventos. Así que sí, alrededor de 30 personas, con también la alegría de recibir la participación de músicas y músicos que se han recopado. Entonces nos escuchan en cada intervención, como es diferente, porque se sale por ahí de la lata que tocaba sola, se sale del folclore, bueno, entonces también tenés el agrado de ser acompañada por otros instrumentos, que no vamos a contar porque van a ser de la semana que viene. Eso no se cuenta. En la parte de folclore, tuvimos intervención de rock. Mirá. Te dicen, ¿cómo? Los tambores. Y Elvis. Eso viene también. No, eso es para la próxima. Ya fue y lo que vendrá. Pero lo del rock fue hasta cómico. Dice, ¿cómo? ¿Ustedes en el jockey? Sí. Por ejemplo, bueno. Con los indios brujos, ¿no? ¿Cómo es? Indios brujos. Indios brujos. I love Diana. I love y la escuela de tambor. Mauri y Juani, que nos acompañaron también. Claro. Está buenísimo cuando se fusionan así, aparte. Yo creo que es lo que ustedes decían hace un ratito, cuando, por lo menos me pasa a mí, ¿no? Cuando escucho tambores o ahí algo de quilombo lindo, digo, ¿qué está pasando acá? Y suma. Bueno, cosita que se nos escapó, porque bueno, no podemos conversar, como habrán visto. Tiene que ver con la cuestión de que siempre hemos acordado al interior de los grupos, en el recorrido, acerca de manifestarnos, porque justamente el tambor tiene esa condición, esa posibilidad que nos permite estar, decir, reclamar, acentuar en algunos momentos. Así que fue muy común en nuestro crecimiento y en el recorrido estar presente, y creo que de ahí nace lo de integral, escuela integral, y que no queremos perder esa cuestión porque nos permitía conversar con otros lenguajes y hicimos unas performances y unas intervenciones para el 24 de marzo, para el 8M, y realmente nos hizo ver que es mucho más importante esa formación integral, por lo que siempre tratamos de poner el cuerpo, no solo al tambor, a disposición del tambor, sino estar dispuestos a que venga alguna colega de la danza, de la plástica, y hemos hecho mucho de eso. Ojalá que sigan apareciendo con cruces. Audiovisuales, hay fechas también que son indiscutibles ya dentro del grupo, por ejemplo, acompañamiento de eventos de la lucha por de los desayunadores, Germinal, los Barrio Escondido, que estamos siempre trabajando en lo que podemos codo a codo con son nuestras y nuestros compañeros. Este 24 de marzo también somos con una. Tenemos la convocatoria porque hay un compromiso político desde la escuela. Claro, por eso que ya hay una decisión, ¿no? Que tenemos que estar. Claro, y eso es lo que perdura también, el tema del acompañamiento del público, lo que va a ser los 8 años que llevan todo esto de por ustedes, recorren toda la ciudad en desayunadores, las intervenciones tanto municipales, y bueno, la gente es lo importante acá, el que acompañe. Sí. Este año no es una fiesta de un día, es como un festival del abrazo. Y a eso vamos a llegar, se va a desarrollar, digamos, el festival ahí del abrazo. Claro. ¿Cuántos días? Sí, deseamos esto de la apertura, porque vemos que es muy necesaria también la manifestación, no solo desde el tambor, sino interactuar con otros lenguajes, el corporal, la plástica, las visuales. Vamos a empezar el jueves 10... talleres abiertos y gratuitos, para los cuales pedimos también una manera de inscripción para organizarnos. El del jueves es con Carolina Kraul, una compañera también de la percusión, número uno de trayectoria en compromiso, en formación. El día viernes es 20:30 en el Bicentenario. En el Salón del Bicentenario, en La Laguna, con Carolina, entonces. Perfecto. El viernes es la fiesta en el salón también. Alcina y González, 21:30. Esa es fiesta de toques y baile. Ahí vamos. Exacto, invitación para quien quiera pasarla lindo, y ya saben por dónde viene. Algo, después sorpresa. El sábado con el grupo de Buenos Aires, que viene, va a estar en la fiesta también, que se llama Hiperquinéticos de percusión. Que también usa también como su método el lenguaje de señas de percusión. Bien, perfecto. Esto es el sábado, entonces. ¿El domingo? El domingo. Al mediodía. Mediodía, el Centro Cultural de Ida y Vuelta de Anguil. Sí. También nos vamos con todo el equipete para allá. Qué lindo. A trasladar toda esta movida a Anguil también, que tiene su espacio muy interesante. Sí. En amistad, por eso que compartimos códigos de respeto, y siempre alguien más se va sumando. Sea gente que le interesa o que no sé. Esto también del método de trabajo nuestro, que necesario saber música, porque te dicen, yo no sé tocar. Claro. Yo tampoco sé leer, fui aprendiendo. Claro, porque es un código especial de señas, entonces te permite trabajar. El profe también tiene de su propia inventiva una pizarra con casilleros e imanes, que eso nos hace trabajar para hacer la lectura, digamos, similar a lo que son el lenguaje musical y tradicional. Me quedó también, cuando dijiste el método, la organización, me parece que vale comentar que lo que nos ha permitido, además de las energías que cada uno le pone y del trabajo, nos ha permitido sostenernos el poder lograr algún tipo cada vez más evolucionada de organización. Claro. Estamos trabajando casi en forma cooperativa. Somos como una cooperativa de trabajo, con una especie de puntos según la tarea y el trabajo y demás, pero que también nos subdividimos en tareas, porque cada vez se está haciendo más grande, cada vez estamos ocupando espacios virtuales y literalmente espacios físicos, y eso requiere de mucha organización. Así que hay una comisión, no es la palabra adecuada, pero hay un grupo que se encarga de la organización, sí, un sí. grupo de organizador general. Hay un grupo de les músiques, uh-huh. que son específicamente de los ensayos, de quién participa, quién no. En esta vez puede ir A y B, en la otra vez va D y E, claro. y eso engancha los compromisos que asumamos. Uh-huh. Y en esto de la fiesta también. Eso permite sostener una fiesta autogestionada y demás, pero creo que es casi algo a rescatar o a valorizar, porque es lo que nos ha permitido llegar hasta acá. Ajá. O sea, estamos armando un modelo de organización que no es a nosotras, uh-huh. a nosotros, muy práctica, y que nos da un resultado interesantísimo. Uh-huh. Y bueno, y ojalá que podamos avanzar y seguir desde un lugar de permitirnos hacer una actividad de trabajo, ¿no? de rentable, que sí. porque estamos convencidas también de, uh-huh. de que es así. Sí, sí. Yo no soy música tampoco, por supuesto, pero sí tenemos amigas y compañeras del grupo que, bueno, pretenden vivir de su tarea de músicos. Sí. Y sí, reivindicando siempre el trabajo, ¿no? La cultura es trabajo, la cultura genera trabajo. Entonces también somos hacedoras de esa propuesta y la queremos llevar con todo respeto. También lleva discusiones, y lo lindo es toda la transversalidad que se ha dado en esto, ¿no? Claro. Responsabilidad en las tareas, pero sobre todo se discute. Logramos esa dinámica con un esfuercito más, porque son reuniones periódicas. Hay un equipo de docentes que antes era unívoco, era todo Pablo, y ahora hay un equipo de docentes. Claro, sí. Y entonces también toma un papel muy importante el grupo de docentes, ¿no? Los que llevan a cargo totalmente. La enseñanza. Sí, totalmente, totalmente. ¿Qué es lo que más disfrutan de tocar en la escuela ahí también? Qué linda pregunta. Bueno, son desafíos. Verán que estas canas son de muchas décadas, vivida, caminada y andada. Y bueno, para mí el desafío. ¿Quién te quita lo bailado también? Pero. ¿No? Olvídate. Lo que falta. Mi desafío personal este año, por ejemplo, era el candombe. Yo no sabía tocar candombe. Bueno, puedo hoy, a través de las clases de todo el año, tocar candombe, amar mi tambor. Son pequeños desafíos. Sí. Lo paso por mi experiencia como la del resto del grupo, ¿no? Sí. Son pequeños desafíos. Entonces, a quien le guste más el candombe, las latas, el folclore, van a ver otro tipo de toque también. Yo te iba a decir eso, que uno de los grandes desafíos es tocar en ensambles, claro. y tocar en grupo, digamos. Sí. Casi una, es una función ciudadana, digamos. Sabes que cuando los veía ahí con Juanpi y Franciscone ahí en Cheje, yo los miraba, ¿no? Los miraba a todos y a todas y decía, ¿cómo hacen para conectar entre todos? Porque aparte veía que se iban mirando, como que estuvieran todos ahí. Una persona que viene un día y con esa clase logras armar. Es apasionante. No, admirable. A mí hay algo que me conmueve y me emociona mucho ver los músicos. Yo soy muy rockera porque me gusta mucho. Entonces la electrónica, los ensayos abiertos acá con las guitarras, las violas, el teclado que nos acompañó, es apasionante. Sí. Entonces te da esa adrenalina. Por y también de lo que implica que tocar un grupo, tiene que sonar el grupo, no suena Rosana. Claro. Y si yo estoy sonando muy fuerte es que estoy desubicada. Es un modelo que creo que también nos demostró que era el modelo que teníamos que agarrar para el trabajo y la organización, ¿no? Una horizontalidad que mi responsabilidad, mi toque, implica también que suene. Pues si no, esto que parece una chacarera, se escucha cualquier cosa. Sí. Totalmente. Entonces, tocar en grupo, a mí particularmente, es lo que más me emociona. La energía que se genera y tocar con el público es alucinante. Totalmente. Sí. Chicas, vamos a llegar a la noche. Iba a decir que además lo que llama es esto de la improvisación, me quedé con el tema de los ensayos abiertos, que llama a la improvisación y salen cosas muy lindas, que es lo que vimos, como por ejemplo se puede decir con Juanpi y Franciscone. Exacto. Que puedes decir el tema de las miradas y sale una improvisación y sale algo que por ahí nunca se vio. Aparte, imposible, por lo menos nosotras no, imposible quedarse quieta ahí, quieto. No. O sea, te tenés que bailar, tenés que moverte, porque si no la patita, viste, te va llevando y bueno, claro, otra característica que dice la tecla es el tema de la caminata. Se toca. Se permite porque está en la mirada de los profes y es otra de las características. En las vías, somos de somos pueblos originarios de este tema. Entonces estamos desde el principio con, con la Jorja. Somos los que empezamos. Y salió como un dicho que ya nos quedó: la caminata no se mancha. Porque quien quiera ser parte de la escuela, lo primero que tiene que aprender es a caminar. Sí. Y claro, porque es el que te marca vos, tu ritmo interno y el grupal. Va a lo colectivo después, sí o sí. Claro. No te podés mover ni al revés, ni sola, solo. Pero sí o sí es colectivo. Porque nos ha pasado que han venido músicos terribles a tocar y no pueden, porque si no caminás, no permitís que el grupo funcione, que fluya. Y bueno. Eso a lo mejor lo van a ver cuando se observa el toque. Todo. Sí, a pleno. Otra característica. Sí, presta atención. Bueno, así que nada, celebrar estos 8 años a partir del jueves 10 de noviembre. Todos los éxitos, toda la mer, nos encantó por lo menos a mí verlas en aquella oportunidad, así que seguramente la vamos a estar disfrutando y disfrutando por supuesto a toda la Escuela Integral de Tambores, que es buenísimo lo que hacen. Y otra cosa antes de cerrar la nota que me gustó mucho es que estén desplazándose, que eso es muy importante, que toquen en distintos puntos de la ciudad, bueno, también en Anguila en este caso para festejar. Y lo otro también reconocerles que está buenísimo que vayan a los barrios con los pibes, con las pibas, que como siempre decimos, ¿no? El arte salva y mucho y ayuda mucho. Así que nada, chapo. Gracias a ustedes. Muy amables. Esperamos en la fiesta. Obvio, ahí estaremos. Bueno, linda charlita. Salió con Jorgelina Marchar, Rosana Carreño de la Escuela Integral de Tambores, que están festejando a partir de noviembre, a partir del 10 de noviembre, los 8 años de la Escuela Integral de Tambores.